Sí, habla José Luis Carreira de Burlingame. Alejandro, vos contabas en la anécdota esta de los Globos Trotters con San Lorenzo, pero en esa época, década del 50, hubo una mejor de los Globos Trotters, que fue contra el seleccionado uruguayo. Como ellos venían acá, después traían un equipo de partener, pero primero jugaba contra jugadores de acá, y una vez jugaron contra los uruguayos, y el partido terminó 70-65, una cosa así. Entonces los uruguayos comentaron de que no era tan difícil, que se les podía ganar, qué sé yo. Entonces organizaron otro partido. ¿Sabés cómo terminó? Ganaron los Globetrotters 1-0. Se hicieron hacer un foul, hicieron el uno, erraron el segundo y tuvieron la pelota todo el tiempo. Cuando la perdían la recuperaban y el partido terminó 1-0. Chau, saludos.